SP Langside. J Balvin, man. El negocio socio. De día y de noche me llama. Let's go. Que él quiere de nuevo en mi cama. ¿Por qué? No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Balvin, tell them again. Cúcaro, máscara, di que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. She have it pants feed all. I dem a meet and me give her two time. That's how when me start see the girl a get wild. Treat and me give her the wickedest one. She love in that style and she love the profiles. Four time me give her that grind. Se vuelve loca, load in her mind. Fuego, fuego, fuego. Say the girl a ball fuego. Anytime she want me fi set it on fuego. Said she love the way me give her love naturally. And she can't say a way, snap back to me. She gridlock to me. Fuego. Said the girl about fuego. Anytime she want me, be set it on fuego. Said the girl about fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. Let go. Que quiere de nuevo en mi cama. Wamina, ya lo sabe. No fue suficiente una vez. Ya no. Otra vez llegamos hasta 10. Buscaron más cara, di que fue. Ya me tienes contra la pared.